Ay, si acaso un negrito se roba una polla pa' echarle en la olla y cocinarse un guisito. Después que está el guiso, se arrima un blanquito y hace una trasmolla. Le come el guisito y hasta le roba la olla. Después el blanquito reclama la polla, denuncia al negrito y le forma la de Troya. Lo llevan a juicio y lo dejan frito, y el pobre negrito tiene que pagar la polla. Que los niños de Oriente quieren engordar y a los de Occidente los ponen a rebajar. ¡Ay, maldita injusticia! Escucha este grito, porque la justicia se alimenta del delito. Cuando veas cenando un negro con un blanco en compañía, o el blanco le debe al negro, o es del negro la comida, y por eso este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Tanto, tanto que van a la cárcel por robarse una gallina, y hay quien se roba la granja. A ese yo le digo que nadie lo mira. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Me mandaron pa' la luna, dicen que vivir se puede, pero yo no creo en eso, señores, ya que no existen mujeres. Recordarle que por más que uno brinque y patale, no hay otro mejor, hay que conformarse.